Instrucciones para escribir un poema indie. Toma el libro del escritor o escritora indie que más te guste. Toma una tijera. Selecciona las hojas que más te gusten según la longitud que quieras darle a tu poema. Recortá enseguida cada una de las palabras que forman las hojas y metelas en una licuadora. Agrega con cuidado pastillitas sabor frambuesa y brillantina con un poco de agua. Encendé el aparato a velocidad máxima. Ahora, saca la pasta obtenida y mezclala con alguna droga psicotrópica, preferiblemente salvia, y tomala. Abrí Twitter desde tu celular de primera generación. Seguramente ya sientas ganas de vomitar. A continuación, copia concienzudamente la lista de tweets, incluyendo los memes, en el orden en que aparecen. Vomita si es necesario. El poema se parecerá a vos. Y serás vos un poeta infinitamente indie, de una sensibilidad millennial hechizante, aunque incomprendido de la academia. Puro texto. Va con vos. Se aprende, piedrita mojándose, que el agua corre y las hojas se caen con mariposas y nada más, nada más. De río se aprende, sierrita cuyana, que todo muere, todo florece y se transforma. Y nada más que las estrellas están lejos y las llevo adentro hoy, que mi despertar cuesta vida y duelen las heridas. La vuelta de la manzana. Collage poético radial. La vuelta de la manzana. Estamos en La Bulla, en el barrio Rawson, desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo por www.labulla.org. La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Puro texto. Va con vos siempre. La poesía de la noche llega a la ciudad. Capítulo 11. La figura negra llegó al amanecer. El caballo, digno descendiente de Sombra Gris, había levantado una cortina de polvo hasta que se encontró con el concreto de la ciudad. Y la impotencia de su andar se vio borrada por la mano del hombre. Con el GPS del smartphone encontró el ala cultural de la Universidad de Renesantía. El acordonamiento de la zona no le iba a impedir entrar a desmantelar ese ataque de la Liga. La Liga me quitó todo. Todo. Ahora es mi turno. Uno a uno, los agentes de la Liga caerán ante mi presencia. No habrá piedad. Éramos Poetas Inéditas, de Gerardo Van Hunger, Editorial Perniciosa. Domingo de Ramos. Mi casa es una tumba y yo duermo mucho. Duermo demasiado. Mamá me reta para que me levante y grita. Son las 12. Laven los platos, arreglen la cama, hagan limpieza profunda y los otros corten el pasto. Y yo duermo para evadir el tiempo y a veces chateo toda la noche y dejo pasar la vida como quien chatea hasta morirse. En la cama hay humedad y poemas y sueños de amigos virtuales. Tengo la boca llena de miedo. Y el miedo sale por debajo de mi puerta. Mis padres caminan firmes y torpes. Me pellizco la cara, de pronto, y no siento la piel. No existe nadie en este cuerpo. Este es el único cuerpo del mundo que no existe. He olvidado quién soy y que sigo viviendo. Me toco los ojos y las tetas. Estoy sucia y sueño que vivía y que me llamaba Marlene. Y que era cierto y estaba en La Rioja y ese lugar era parecido al infierno. Y me visitaban fantasmas que venían del desierto. Me digo que soy Alejandra y me digo... ¡Estás enferma de vida! De esta única vida real. Y agarro de nuevo el teléfono. Y lo aprieto en mi pecho. Y escucho la musiquita de los Angry Birds. Como el cerdito verde ríe. Y la risa era como la de papá. Cuando venía a mi cama con magnolias. Pero en realidad eran pájaros sangrando. Papá viene como un muerto. Y habla mucho. Habla sobre el poder de existir. Papá ha naufragado. Mamá me salva a veces, pero no sabe qué pasa. Ella es tan bella en su ruina. Sé de ella cuando duerme. Se parece a mamá. Cuando se pintaba los labios de rosa. Y usaba largos vestidos. Ahora se la pasa mordiendo la rabia. Y le jura a un santo de plástico. Que si lo cambia, ella va a ser mejor persona. Pero ninguna de las dos cosas pasan. Y papá comienza a morirse en las esquinas. Marlene Ayala. Family Games. También con editorial Parnissi. Oh, sad. Bueno, damos paso al segmento hablando con él, ella o qué sé yo. ¿Cómo estás, Nore? Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Bien, pero un poco alarmado. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día ser un cristiano es un peligro. Me siento atacado. Por todos los flancos. De derecho y izquierdo. Al frente, abajo. Nos andamos lerdo. Contamos los bajos. Domingo de Ramos. Llámame, te llamo. Se quema la iglesia. Lo buscamos a Pablo. También a Pedro. Sabe que hablo de los mismos vocablos, de esos clavos que le sacaron en la madera. Se caen las cruces. Por eso autobuses vacíos. Por eso las vírgenes se ponen pañuelos. Créelo. Lo vi a Jorge Tobillo en el telo. Playaba con su brillo de niño acuarelo. Línea F. Parada. Se proclamó feto en pro del gueto y fueron líneas como estas que me toman por sorpresa cuando frena el F y bajo, miro cómo y cuándo el timbre suena, comienza el barrio arriba. Abajo los destinos se quiñan y uno llega al fin. BHP, ok, recorrido. De F. Paiva, en Bordeador Esquizo, de Editorial Perniciosa. Vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. Ahora que me tiene desatada, húmeda y dispuesta, principio de incertidumbre. ¿Les has hecho algún tipo de señal? De física, mística, gema, esmeralda y púrpura de cielo rubí. Me siento segura. Literatura de gato. Pierdo la cuenta de cuántos rostros enmascarados se me acercan. Realismo sucio. Litio. Cuanto más tengo, más hambre siento. Deserosión. Sello. Es como si tuviera el cuerpo sacudido por la electricidad. Agua marina, graffiti, papiros y paseras. Más o menos. Cada vez que me tocan. Leñoso, berilo, arcilla y tallo carnoso. Experimento un placer tan grande que lo percibo como dolor. Musgo camafeo. Meteorización y berilio. Hierba horizontal. La dopamina me inunda el cerebro. Y de arriba para abajo, terracota, tinta industrial. La adrenalina me fluye por el cuerpo. No sé de qué, efímero, lo que dura un día. Me siento segura. Anónimo, fugas, gema esmeralda, de sello aleteo letraje. Y yo quiero justo eso. Y cultura de topo, de tropo. Pierdo la cuenta. Algo cambió. La solapa de mi prosa apartó la bebida vaciada en la derrota. Un impacto que no se desmoronó. El ministerio de lo que no fue. Me voy con tu esmalte a otra parte. Y quemo mis cuerdas. Después dirás que este bocado que fuimos vale la fiesta. Seguí parlá. Después la marea borró tus pasos y yo reciclo mis letras. Tal cual, fiesta para seguir brindando. Hace frío. Me he quedado sola en la casa del campo. Una publicidad de narcóticos anónimos aparece en la tele a las 3 de la mañana. En la mesa hay un cenicero. Puedo reconocer sus cigarrillos entre todos los demás. La forma cuidadosa en que lo estruja contra el cristal. No más de 2 medias vueltas y un apretón final, como un disparo. El gato se desespera por salir a cazar. Cuando sale a estas horas, muero de miedo de que no vuelva. A veces imagino que una muchacha oriental se lo lleva, le unta miel en las patas y se lo entrega a las hormigas. Él también se fue, como se fue también el gato, como se van todos cuando son las 3 de la mañana y la tele no para de pasar una publicidad de narcóticos anónimos. De narcóticos anónimos. Y él no me mira. Y él no me invita. Y él no me mira. Pero grita. Para adentro grita. Y para afuera, la mano joroba. Las olas no vienen solas. Y los oros no se van, vienen. De repente afuera, dentro grita. ¡Ah! Principio. Pentágono, puerta inquebrantable, micrófono, fono intáctil, un táctil en tu pecho, en el techo las ratas. Hace tiempo que no la gana ni empata, pero tampoco pierde. Los viernes emborracha, los domingos mi amor, los domingos osito cariñoso, la feria porca miseria. En breve haremos negocio. Yeah, yeah. somos. A los silenciosos incurables. Ayer pude ver como una hoja en el viento es tan solo movimiento, pero muchas a la vez, con la misma inmediatez, se convierten en sonido e imagen de la corriente. Se nos figura el presente, obsequio bien natural, por los ojos, piel y oídos logré sentir la realidad. Somos, de Miriam Micaela Díaz, Vendaval Létrico, Perniciosa Editorial. Bergman decía: sé cómo levantarme en las mañanas, cómo lavarme el rostro, cómo vestirme para salir al día. Sé cómo cepillarme los dientes, cómo peinarme, cómo tomar café. Sé cómo dirigir a mis actores, cómo marcar una secuencia, encuadrar una toma. Pero no sé qué hacer con Dios. Bergman decía: no sé dónde guardarlo. No cabe en mis almuerzos, en ningún sitio cabe, decía Bergman. Me duele la cabeza, decía. Entonces la miraba a Liv Ullmann y filmaba El infierno. De Adrián Desiderato, boceto de Ingmar. Es como si estuviera cogiendo, sin parar durante 24 horas. Y supongo que, si de veras quisiera, probablemente podría seguir otras 24. Mi cuerpo seguiría adelante siempre que mi cerebro recibiera estímulos. Y esa es la cuestión. La mente nunca se cansa de la actividad física, solo se distrae y se aburre. Fragmento de La Sociedad Juliet, novela de Sasha Gray, editorial Grigalbo, publicado por Editorial Perniciosa. Por eso la prosa se resbala gozosa, cae de la saliva y se presenta suntuosa. A-N-O-R-E-X rezaba el pizarrón, y Tanguita estaba al frente recitando: solo tus besos pueden salvarme en esta noche fría de invierno, solo tus caricias pueden llenarme de calor en mi corazón. Cada verso acompañado de una teatralización de los gestos, como actriz de telenovela colombiana, llevándose la muñeca a la frente con una sobreactuación importante, para remarcar con una reverencia que duró 2 minutos hasta que alguien en el fondo empezó a aplaudir. El efecto dominó se propagó en las palmas de los rehenes hasta que Tanguita se irguió con una sonrisa y, emulando a una reina con mucho porte, se despidió para que pasara a la siguiente. Capítulo 2. Se complica la numeración romana. Entendemos que el chico acá presente es un islámico que está obligado a leer poesía. Discúlpanos, señor oyente. Nicolás Abdulai, ¿usted cómo concibe la poesía? ¿Como una expresión corporal o como un acatamiento de la mente hacia el lenguaje? Teñido de parte y de poesía, amarrada a la letra y amarrado de pedo a la vida, en pie, a pie, a pasitos de la medianera, de plata en rueda, a veces ruedo, rodando todavía el alba, ruedo la encalma, que resta de ayer, tan próximo al día. ¡Qué desajuste maldito! ¡Carajo, lapida, judío sin saber de a ratos! ¡Protesto! La vuelta de la manzana. ¡Protesto! Va con vos siempre, en tu podcast, con vos, en tus hojas, con Dios. En sus fojas. Un animal pálido se afeita en mi casa. ¡Mírame! ¡Mírame aunque sea para saber! Desde mi cuarto se oye el quebrado aleteo de la cuchilla. Estoy hablando en serio. Si tus ojos no me miran, no sé qué decir. Un copo de nieve naufraga. La retina sigue reclusa. Y revela la suave fricción del desamparo. Un corte de pelo tan a tiempo. ¿Acaso la infancia no es una serpiente temblando frente a la piel que acaba de mudar? un basurero, un contenedor y el primer mundo. Va con vos, puro texto, siempre va con vos. Teñido de razones retrospectivas, irritables, desengaños, la vida al borde del estallido, el lazarín de tinta, de compuseño, lo que no fue, alfiler de paso oriente, cura, algunos dolores, cura, dolores no consentidos. Voy a conformarme con mi escritura, con lo correcto. La línea que interrumpió en mi personaje, le traje. La escena que voluminamos, por ese que hablaba. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, iba y venía la labia, el José la había, sabía que tenía poesía, plusvalía, mercancía, el horario ajustado, por eso los dados, 6-6-3, país conquistado, Uruguay, no lo tengo, Suecia, tampoco, Inglaterra, manda los barcos, tu tío, manda su juventud, y la virtud. La virtud, uterea, relampa, ampa tranquila, mira la hoja y no se decide, qué vida, qué pibe, que pida lo que quiere, que escriba lo que pueda. Otro día que pasa, se muere mi esperanza que quizás renacerá mañana, me voy apagando poco a poco. Pon tus palabras donde deben estar, porque eres tus palabras, y si no las haces valer, alguien más pondrá las suyas en tu lugar. ¡Oh! ¿Ya tenía que ser? ¡Claro! El tiempo no existe. Vos, ¿a dónde fuiste? El fin de chanta, en que viste a Jesucristo, muy triste, echando del mercado... ¿A los mercaderes? Viste, esto no es de hoy. El neoliberalismo salvaje arremete desde hace 2000 años. Por eso, con puro texto, te proponemos potenciar tu lectura. Se me llenó el cuerpo de sí. Disfraz. La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana va con vos, siempre, ever. Collage poético radial. Puro texto. Hoy leímos a Celeste Vasallo, F. Paiva, Marlene Ayala, Adrián Desiderato, Carlos Tati Venegas, Gerardo Van Hunker, Miriam Micaela Díaz, Sasha Gray. Y ahora leemos a Ever Miguelina. ¿Ma? Me encanta cuando usas bien las palabras. Acá. La palabra más justa. Acá. La palabra más bella. Acá. Voy saltando de dos en dos y cada tanto clavé una rayuela. Acá. Mamá mató a la planta. No la regó más. En ese barrio. Cerca de tu casa. Donde la muerte se viste de azul. Mamá mató una planta. Decís. Mamá es una cruz entre un pino, una guitarra y un arco iris. Con ojos humanos. Hermosamente humanos. Mamá no sabe que estamos juntos. Yo tampoco sé. No alcanza con quererse una banda. Interpretando siempre llenos de malos entendidos. Cualquier cosa. Apegados al lenguaje. No alcanza. Cayendo. Apegados al lenguaje no alcanza. Cayendo otra vez sin permitirnos. Llegar al fondo del mundo perfecto. De relaciones perfectas. Sin saber. Sin saber. Que ese mundo. Carece. Ese mundo carece de fondo, sin darme cuenta cuánto te quiero. Esa sonoridad especial que tenés cuando hablas. Cuando hablas. Hay veces que estoy lejos de vos. Lejos de vos. Y prefiero tener los oídos rotos. Oídos rotos. Para no escuchar cosas como muy buenos tus poemas. Vos usás siempre las palabras justas. Conseguí trabajo para juntar plata e irme a Cuba y no volver nunca más. Una puerta de salida de nuestro universo. Sandía, sandía, tú serás policía. Un nuevo texto, va con vos siempre. Colas poético radial. La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. Por la bulla. Que es parte de la RNMA. He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Dándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, corazón.